ni la mitad de lo que antes un día fui para ti. Es por demás buscar en alguien consuelo si todos se ríen de mí. Mejor me iré, pero a nadie le diré adiós, pediré su mano y caminaré. Esa luz que me...